El máximo dirigente Kim Jong-un envió a la anciana Ho Ryong-jae, quien vive en la unidad 115 de vecinos de la cabeza distrital de Chungha de la provincia Hwanghae del Norte, los alimentos para su centésimo cumpleaños.